decirle a un amor adiós. Si tú me comprendieras, no te irás de aquí. Lo que yo más quería es que fueras feliz.